Y pues sean ustedes bienvenidos, muy buenas noches a todos esos guitarristas de Ecuador y del mundo. Estamos acá con un invitado especial y espectacular. Se trata del señor Marcelo Acevedo. Bienvenido, muy buenas noches, mi querido maestro. Hola, ¿qué tal, Cristian? Muchas gracias por tu invitación. Pues estamos aquí justamente para compartir. Para compartir y para aprender también. Sí, también, que sí. También vamos a justamente compartir todo ese conocimiento guitarrístico que nos trae acá. No el hay maestro. Problema. Estuvimos escuchando justamente el tema número 4 de esta placa discográfica llamada Tiempos Proféticos, el tema Pululagua, un tema muy bien logrado. Muchísimas felicitaciones, maestro. Es una onda jazz rock, fusión, ¿sí? Coméntanos un poquito de esto, porque hay mucha gente que dice, ah, yo no quiero fusionar el rock con el jazz. El jazz es solamente, el jazz es así clásico, dejémoslo así, o el rock es así. ¿Qué opina usted de las fusiones, mi querido maestro Acevedo? Bueno, mi querido Cristian, definitivamente los tiempos actuales nos obligan a fusionar los ritmos, a fusionar las formas, a fusionar todas las figuras, en tanto lo que tiene que ver con géneros musicales. Ahora tú ya ves en todo tipo de música que fusionan, la fusión está de moda, ¿no? Lo importante es cómo se lo hace y cómo queda. Justamente acabamos de escuchar el tema Pululagua de este disco, pues acá lo voy a indicar. Tiempos Proféticos. Conversemos un poquito acerca de este disco, maestro. ¿Cuándo lo realizó? ¿Cuánto se demoró en hacerlo? Las composiciones, porque yo veo aquí, por ejemplo, este tema Guagua Pichincha, que yo ya lo había escuchado por ahí como hace unos 20 años, quizás, cuando fue esto de la erupción. Sí. ¿Sí, no? Por supuesto que porque sí. Como ustedes sabrán, pues entre guitarristas nos conocemos, y alguna vez le visité al maestro hace 20 años atrás y las me acuerdo anécdotas. Que escuché un demo espectacular. Hablemos de este disco, Tiempos Proféticos. Ya, mira, este disco Tiempos Proféticos prácticamente lo grabé el año pasado, a comienzos del año pasado. Lo comencé a promocionar, realmente casi no se lo ha promocionado este disco, ¿no? Son 11 temas propios con diferentes ritmos y confusiones. Justamente hay funk, jazz rock, blues, hard rock. Y lo importante más que la fusión en este disco es el gran mensaje, por eso se llama Tiempos Proféticos. Ahí hay, por ejemplo, temas como Premonición, ¿no? El cual habla de que en sueños vi que no había nada, que la destrucción viene y todo por culpa de la inconsciencia del hombre, ¿me entiendes? La guerra y todo eso, y la inconsciencia de... O sea, diríamos que en este disco hay un mensaje netamente espiritual y filosófico. Y contractual, muy bien. Perfecto. ¿Qué temita, aparte de eso, es de los temas que hemos escuchado? Porque sabemos que el Pululagua es estamos hablando de un volcán que tiene una gran gran connotación energética. Porque como habíamos estado mencionando, es el único volcán en el mundo donde vive gente. Exactamente. ¿No? Entonces, hay un mensaje muy profundo, ¿no? Desde cuidar el ambiente, cuidar la naturaleza, uno respetarse, quererse, autovalorarse como ser humano, como individuo. Pero también hay unos temas, por ejemplo, como el que usted me acaba de mencionar, Premonición, ¿no es cierto? ¿Qué, totalmente. ¿Qué tema vamos a escuchar ahorita? Ya, podríamos escuchar, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí. La intención del disco es entrar un poquito en conciencia de lo que está pasando, el calentamiento global, lo que puede suceder en la inconsciencia de los seres humanos, que definitivamente deberíamos tener un poco más de fuerza espiritual, sin necesidad de un Dios, sin necesidad de un maestro adelante, porque todo y cada uno de nosotros tenemos nuestro maestro interior. Ahí está la clave. Entonces, en este disco podemos escuchar, por ejemplo, yo lo hice justamente como un homenaje a nuestras montañas. Está Pululao, está Guagua Pichincha y está Taita Chimborazo, no podía faltar, del cual yo soy de Riobamba. Entonces, podemos poner Taita Chimborazo. ¿El número es? El número, hermano, vea, le quedaron sin lentes. Taita Chimborazo, no estamos con la placa número 7. ¿Estamos listos con el tema? Vamos ahí con Taita Chimborazo, con el maestro Marcelo Acevedo, desde su disco Tiempos Proféticos. Thank you.

Pues bueno, acabamos de escuchar este gran tema, Taita Chimborazo, del maestro Marcelo Acevedo. Maestro, mis felicitaciones, qué trabajo más bien logrado. Definitivamente, pues da gusto que haya tanta trascendencia musical, tanta evolución, y más que nada, qué orgullo que usted sea un riobombeño ecuatoriano que haga esta música, prácticamente que es un jazz internacional, un jazz fusión. Conversemos un poquito de la producción de este tema, porque aquí escucho la colaboración de la Negra Brunner, escucho un saxofonista que desconozco quién sea, que les mando mis felicitaciones. Escucho pues absolutamente un trabajo súper bien elaborado. Conversemos un poquito acerca de la producción netamente de este disco, las colaboraciones y la influencia. Como te decía, realmente este disco costó 2 años de trabajo arduo, de grabaciones, porque todos los instrumentos, absolutamente todos, inclusive hasta los de percusión menor, son en vivo. No hay nada de olor a máquina ahí, pues no. Entonces, todos los instrumentos son en vivo y fue un trabajo arduo que nos pasamos a veces hasta la medianoche, quizás un poco más. Pero bueno, los músicos sabrán entender cómo es este trabajo, ¿no? Un trabajo de ir metiendo instrumento por instrumento, haciendo ciertas mezclas, premezclas, arreglos, etcétera, y ciertos cambios de última hora también. Ahora, esto fue grabado en su estudio. Bueno, una parte fue grabado en Producciones de Amadeus y otra parte en Estudio Clave. De ahí se hizo una masterización y se mandó a Estados Unidos a grabar el disco. Las colaboraciones que vemos aquí, por ejemplo, músicos de la talla de Jeff Barnett. Gracias a Dios tengo a bien decir que tengo la colaboración de grandes músicos y grandes amigos, sobre todo, ¿no? También acá le tenemos a un amigo de la casa, el señor James Long, que seguramente nos está escuchando, nos está viendo. Un gran abrazo a nuestro amigo James Long. Un saludo a James, seguro. James Sloan también está pues colaborando con la parte de la vocalización en ciertos temas, ¿no? Poco a poco, ¿no? Igual la negrita Paola, ella también está en algunos temas, ¿no? Así como Pancho González, Panchito, que es González, otro cantante también que está ahí, ¿no? Y yo también que me atrevía un poquito de las líricas. Sí, un poquito también ahí me atrevía a cantar. Eso es bueno, cuando uno participa, porque justamente como es la música de uno, pues uno debe de tratar de plasmar ahí absolutamente toda su vida y su energía. Ahora, coméntanos un poquito, yo escucho acá una fusión, escucho una influencia desde un poco de Limiola, Santana, algo de Jaco Pastorius, algo de Chicorea. O sea, netamente las influencias del maestro, ¿ah? Hablemos un poquito de eso. Definitivamente. Bueno, a mí siempre me gusta escuchar la buena música. Y creo que a uno le quedan esas influencias de los grandes maestros como Aldimiola, como muchos guitarristas que realmente han sido mis maestros, digamos así, ¿no? He tenido esa suerte de poder estudiarlos un poco. Y la influencia está ahí, ¿no? Pues está ahí de Santana también un poco. Está la influencia de algunos guitarristas que realmente yo siempre los estoy escuchando y tratando de influenciarme, pero bueno, con mi propia firma, desde luego, con firma propia, con firma y rúbrica propia, son mis letras, mis arreglos, totalmente todos mis arreglos y mis temas, ¿no? Mis líricas y todo. Algo muy importante, que toda la gente que escucha este programa, justamente, que la gran mayoría son músicos profesionales y también músicos que están justamente empezando a estudiar, empezando a meterse en este mundo de la música, un consejo profesional es que todos estos trabajos que ustedes realicen, muchachos, yo sí les doy, les podría decir que deben ustedes registrarlos, ya que existe una situación que se llama ley de propiedad intelectual, y si ustedes no registran su trabajo, puede venir cualquier persona tarde o temprano y robarse esas melodías y ponerlas a su nombre. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, maestro. Totalmente. Así es que registremos la música, por favor, es algo súper importantísimo. Ya está registrado. Conversemos acerca de Marcelo Acevedo. Los inicios, ¿cuántos años tiene Marcelo Acevedo ya en la música? Me parece que ya son 50 años. Eso, exactamente. No vamos a decir la edad, no vamos a revelar la edad. Pero empecemos a conversar acerca de cuándo empezó, a qué edad empezó, dónde estudió, la carrera exactamente de un inicio, ¿no? De Marcelo Acevedo. Bueno, mira, mi estimado Cristian. Yo vengo de familia de músicos. Mi mamá Cita era cantante y guitarrista. Y era una de las tres Marías en la Catedral de Riobamba, de las que cantaba, ¿no? Mi madre nos contaba que cuando ellas cantaban las tres Marías, todo el mundo regresaba a ver, porque antes era un altillo donde estaba el órgano, es inmenso, ¿no? Y las coristas. Bueno, entonces de ahí viene esto en la sangre de la música, mis hermanos y todo. Yo prácticamente comencé a los 9 años, pero ya seriamente comencé a los 12. A los 12 años ya tuve mi banda, mi grupo, fui el primer director de mi propia banda que se llamaba Los Zebras, que era la mayoría de la estudiantina del Colegio Edmundo Chiriboga de Riobamba. Entonces, ahí fue que comenzó en el año 1970. Y te cuento algo, mi querido Cristian. Este año cumplo medio siglo. Entonces, por ahí tengo una novedad, pero les voy a decir solo una partecita. Va a haber, como es por mis 50 años, por mi cumpleaños, y todo eso, va a haber una reunión de músicos, los cuales están invitados, pues... pero sabemos que solamente son los dinosaurios del rock también. Los dinosaurios del rock son los que van a tocar, los que vamos a tocar, pero están invitados desde 12 años adelante a participar en este proyecto. Sí. 50 años músicos. De trayectoria, 50 años de carrera, wow, espectacular. Qué aguante, qué amor a la música, qué pasión a la música. Vivo de la música. Maestro, los estudios musicales. Bueno, los estudios musicales, yo tuve que venir desde Riobamba justamente cuando llegué a Quito, entré al Conservatorio Nacional de Música. Muchos me conocen, mi compañero era el Ángel Ocobo, era también Larry Salgado. Un saludo a los maestros que nos están escuchando también. Larry Salgado, ya estarán por acá también. Época, ¿no? Bueno, toda esa gente de esa época, entonces, yo entré al conservatorio, estuve 7 años en el conservatorio, pero tengo que decirte que realmente aprendí mucho, mucho, especialmente solfeo, a organizar mi oído, a educar mi oído. Es lo que más aprendí. Es lo más importante. Armonía, solfeo, dictado y todo eso, ¿no? Pues realmente me ayudó mucho el Conservatorio Nacional de Música, gratis, sin pagar un centavo como ahora pagan en la Universidad San Pancho, en la UDLA, y para ser licenciados, lo cual yo respeto y chévere, ¿no? Pero realmente se paga mucho dinero para ser músico y solo sales de acero. Tócate un pasillo, no sé, tócate un San Juanito, un vals, un capisca, un tundushka. No, no sabemos nada. Qué es eso, cri cri. Bueno, yo un poquito sí sé, por eso soy viejito. Bueno, lo lindo de esa etapa de los inicios justamente es el estudio, la apreciación musical, el aprender a apreciar la música. Y qué bueno pues que usted dé esa información de que primero está lo nuestro, lo nacional, ¿sí? La música nacional, porque se está perdiendo esta tradición justamente para los jóvenes. Y otra de las etapas más importantes en su vida, yo creo que también es el aprendizaje junto a Alfonso. Alfonso Gallardo. Definitivamente, ahí fueron mis comienzos como profesor, como instructor, llamémoslo más, ¿no? Como guía, porque yo, maestro, profesor, creo que más como guía, ¿no? Como instructor de muchos jóvenes de esa época, pues de prácticamente en la Academia Vidre de Fons Gallardo. Que quedaba justamente por el SIC. Al frente del SIC. Y eran nuestros alumnos. Eran... Usted estudiaba música y al frente estaban ahí... Los rayas, secuestrando a la gente y torturando. Era la época, esa época. Los ochentas. Sí, yo también pasé por ahí, yo recuerdo más o menos por el año... Yo tengo una anécdota así muy rápida que les quiero contar. Antes también, había un programa en cadena nacional que se llamaba Nuestros Artistas, que siempre uno terminaba de ver pues las tiras cómicas, ¿no? Los sábados, y paga la una, justo a la una en punto ponían Nuestros Artistas. Y una vez yo tenía, era el año de 1900, no recuerdo si es que fue 1985 o 1986, tenía entre 9 y 10 años, y le veo pues a usted, gran maestro, tocando el solo de guitarra de Pink Floyd, Another Break. Ya me acuerdo. Sí, entonces son unas épocas en las que uno de niño pues es como que años? Se va comenzando a nutrir. Estamos hablando del 86, ya es bastantito tiempo, más de 30 y pico de años. Claro. Así es que bueno, el Fons fue también una parte trascendental en absolutamente casi la gran mayoría. Yo diría que un 80% de los músicos rockeros y no rockeros que actualmente todavía siguen trabajando profesionalmente. Así es, pasaron, ¿sí?, por Academia Vidre. ¿Cuántos alumnos desde esa época hasta en la actualidad usted ha procesado, mi estimado maestro? Oh, mi estimado Cristian, no me recuerdo. Es como decir cuántas mujeres has tenido. Mira, sinceramente, he formado muchos chicos, muchos niños en todos estos años en la Academia de Música Amadeus, que justamente puedo hacer una cuñita, se encuentra, claro, en el río Coca y Amazonas. pues Academia Números de Música telefónicos, Amadeus, por favor. Claro, pueden acercarse. Justamente nosotros formamos a niños desde los 5 años con introducción a la música. ¿Para qué? Para que puedan apreciar el arte, para que puedan amar la música primero y para que puedan disciplinarse. Porque lo importante en la música desde niños es enseñarles a amar la música y a disciplinarse. Es la única forma como ellos van a desarrollar los 5 y quizás 6 sentidos, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, la apreciación, enseñarles la disciplina, sí, el gusto musical, eso es súper importante porque aprende mucha niños. Disciplina. Así entonces que, estamos ahí en la Academia de Música, hermano, justamente los números, por favor, otra vez, ¿dónde están ubicados? Gracias, mi estimado amigo. Estamos ubicados en la Río Coca, E428 y Amazonas, Academia de Música Amadeus. Esto está a 2 cuadras al norte de la Plaza de Toros, frente al hostal. Ahí estamos, gustosos para servirles. Damos clases de guitarra eléctrica, guitarra acústica, guitarra clásica, guitarra popular, violín, batería, bajo, ukelele, charango, canto, solfeo, armonía, composición, etcétera, etcétera. Qué bueno. Ya saben ustedes, la invitación está hecha a que vayan a estudiar en la Academia Amadeus. Otra vez el número. No he dado el número, bueno, es cierto, el número es 099-8532-752 o al convencional 2258-651. Y algo súper, súper importante que ustedes no deben de olvidar, y que justamente eso vamos a conversar con el maestro ahorita, es que si ustedes están en el inicio de aprender un instrumento, o ya están en un nivel tal vez intermedio y también avanzado, ¿por qué no? Es el tener su instrumento en una situación adecuada en cuanto al tacto. Estoy hablando acerca de la calibración, ya que hay muchas veces que los jóvenes, pues, que están iniciando, tienen el instrumento muy duro, tienen el instrumento demasiado tieso, no pueden mover las manos y dicen, no puedo, y no es que no puedan, sino que mi instrumento no está. El instrumento no está adecuadamente, pues, para eso te tenemos de atención. Para eso exactamente tenemos al Dr. Guitar Repair. Recuerden que nosotros pues hacemos un trabajo profesional, ya más de 25 años de garantía profesional. Nuestro teléfono es el 096-290-5766, 096-290-5766. Mi estimado Marcelo, vamos con Magia Blanca, ¿le parece? Vaya, a mí me gusta muchísimo el primer tema, mi querido Master en Camina. A mí me gustan mucho estos temas justamente espirituales, trascendentales, esotéricos. Yo, por ejemplo, no sé, a mí me parece, me da la idea que usted ha leído mucho el libro Kybalión. Sí, me da la idea. Totalmente. Los que no saben ahí qué es. Los 7 principios. Exactamente, los que no saben qué es eso, investiguen. Ese es un libro que definitivamente forma y cambia a las personas. Y más que nada, si usted es un músico, pues evidentemente lea este libro, El Kybalión. Le estamos dando pues ya las promociones al libro, pero bueno. Vale. Vamos con el tema Magia Blanca, desde el disco Tiempos Proféticos de Marcelo Acevedo. Thank you. 53 cuadros en acuarelas, óleo, pastel, dibujo y pintura de la artista Marta Elena Vesga Fajardo. Se exhibirá en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El reflejo de las maravillas de la naturaleza, de los animales y de las manos creativas de hombres y mujeres. Dan color a esta exposición. Pinceladas de Esperanza. Estará abierta hasta el sábado 29 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. Pinceladas de Esperanza. Espera por usted. La entrada es libre. Llega a Quito el Carnaval de Chimborazo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y danzantes de la mitad del mundo presentan Buluguaya, Carnavales de Cacha. Este miércoles 19 de febrero a las 7 de la noche estarán en el escenario de la Sala de Metro Aguilera Malta el Ballet Folclórico Ecuatoriano Quitus. Música en vivo con Gizari. Entradas a la venta en boleterías de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o en www.buenplan.com.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y pues bueno, estamos de regreso. Habíamos escuchado el tema Magia Blanca de este trabajo muy bien logrado que se llama Tiempos Proféticos, del maestro guitarrista y compositor y productor Marcelo Acevedo. La verdad es un tema que me encantó, donde se escucha también esa fusión increíble de saxos, de percusión. También acá está la gran amiga, la Negrita Brunner, también haciendo unos coros ahí muy místicos, muy muy esotéricos. ¿Qué les digo? O sea, es una música muy bien lograda, desde la portada, que está muy muy muy muy muy enigmática, muy esotérica. Veo unos ojos de pantera, no sé si es que me engaña la vista. Veo un reloj, veo de todo un poco acá. De verdad, a toda esa gente, yo sí les digo que deben de tener esto ustedes en su colección de guitarristas ecuatorianos. ¿Cómo y dónde pueden encontrar este disco, mi estimado Marcelo? Ahora pueden adquirir en Metal Center del Centro Comercial Caracol, o directamente en donde vino, Academia de Música Amadeus, Río Coca y Amazonas. ¿El valor del disco? $10 nomás, hermano, y es el original. Que realmente, con todas realmente las es una joya, es un muy buen precio. De verdad les va a gustar muchísimo. Yo sí sería de la idea, pues, de que usted el teléfono para que se puedan contactar toda la gente con usted, para que puedan tener esta gran joya musical del Ecuador. Por supuesto que sí. Por favor, que se pudieran llamar 099-8532-752. Ya lo saben, este es el disco de Marcelo Acevedo, Tiempos Proféticos. Vamos con un temita que de verdad, pues bueno, yo como les había mencionado, lo escuché hace 20 años cuando tuvimos este tema de la erupción volcánica del Guagua Pichincha. ¿Se acuerda usted cuando? Exactamente. Bueno, los que fue. Cuando estuvimos con cenizas hasta el pescuezo. Hasta por las orejas, hermano. Coméntanos un poquito de esa etapa musical, porque hay una trascendencia en 20 años de la música, ¿no? Hay más evolución, me imagino. Obviamente que sí. Por supuesto que sí. Siempre va a haber evolución. El mundo cambia, todo es un cambio, ¿no? Así como la primera ley del Kybalión justamente es todo es mente. Entonces, la segunda ley es todo vibra. Ahora la música es mente, es vibración y es corazón sobre todas las cosas. Y para que el espíritu brille y la música pueda ser, pues, receptada, porque nosotros somos los transmisores y necesitamos justamente los receptores para que puedan sentir la armonía, para que puedan sentir el mensaje y puedan, pues, vibrar con la música, que es vibración justamente, ¿no? Qué lindas palabras, qué sentido tan filosófico, tan trascendental y espiritual. Bueno, tú siempre has sido así, desde gracias, que te conozco, bienito, siempre hemos tenido una buena vibra ahí. Seguro que a sí. A pesar de que a veces hay un poquito de ego y cosas así entre músicos, ¿no? Pero sin embargo, pues hay que dar pues siempre un realce a las cosas bien hechas y bien logradas, y este trabajo está excelente. Así es que vamos con Guagua Pichincha, desde el trabajo Tiempos Proféticos, con el maestro Marcelo Acevedo. Guagua. We'll be right back. ¿Tu guitarra eléctrica no afina? ¿Tu guitarra acústica ya no suena bien? ¿Tu bajo está muy duro, imposible de tocar? Tranquilo. Doctor Guitar Repair es la solución a todos tus problemas. Doctor Guitar Repair, el servicio más completo para tu instrumento con garantía profesional y trayectoria de más de 25 años. Calibración profesional del más alto nivel. Reparación y mantenimiento integral. Reentrastado y rectificación de trastes. Modificación de todo tipo. Reparación de sistemas eléctricos, pedales, pedaleras, amplificadores y todo tipo de equipos profesionales. Pintura y relacado de tu instrumento con los mejores productos en poliuretano, acrílico y nitrocelulosa. Contamos con parqueadero privado para tu mayor seguridad. Dirección: 10 de agosto, N2333 y Antonio de Marchena, Edificio Villarreal, quinto piso, oficina 504. Teléfono: 0962-905766. 0962-905766. Doctor Guitar Repair. Y pues bueno, mis queridos guitarristas del Ecuador, ya saben ustedes que llegamos al auspicio de Dr. Guitar Repair, que es el servicio más completo y garantizado de la ciudad, donde ustedes podrán arreglar, reparar su instrumento, calibrar, relacar, reentrastar y absolutamente todo lo que requieran, tanto en guitarra eléctrica, guitarra acústica y bajo eléctrico. También recordarles de que nosotros tenemos una aplicación acá, un aplicativo que ustedes se lo pueden descargar, ya sea para iOS o para Android, desde las diferentes tiendas, en este caso gratuitas de los smartphones. La aplicación se llama Radio CCE AM y este aplicativo pues es un aplicativo o una aplicación muy chévere, ya que ustedes pueden bajarse, escuchar y pues al mismo tiempo pueden estar ustedes navegando en su smartphone, chateando con la enamorada, con el enamorado, y pueden seguir viendo y escuchando esta programación. Mi querido Marcelo, el tiempo como siempre es nuestro peor enemigo. Ya nos queda un poquito de tiempo para terminar esta entrevista con usted. Muchísimas gracias por haber honrado su presencia acá en este programa. Tengo una pequeña anécdota que yo recuerdo justamente hace 20 años en la Academia Amadeus, cuando era por la 10 de agosto, me parece. 10 de agosto y que las yo casas. Yo llegué a visitar y tú estabas con un multitrack. Esos multitracks, esos Tascam. Ya. Entonces me dijiste, yo tengo este tema que se llama Guagua Pichincha, ¿no? Entonces yo escuchaba, wow, o sea, qué bien, o sea, son cosas que... Años, ¿no? Son cosas que uno va aprendiendo, uno no nació sabiendo, uno fue conociendo y fue aprendiendo de todos, de todo el mundo. Y uno de esos de estandartes del conocimiento, pues definitivamente es del maestro Marcelo Acevedo. Vamos con un tema... que me llama mucho la atención, es el tema número 11, mi estimado Master en Cabina, que se llama Blues of Love. Y ya para despedir el programa, pues me gustaría un mensaje a toda esa gente que estudia la guitarra. Y espérame un ratito, antes de nada, un saludo muy, muy especial para Luna Castro, para Carmen Sarabia y para Musa Infernus, que está diciendo: Marcelo. Excelente, pues un beso para cada una de ellas. Que están pendientes y pues que les encanta tu gracias, música, decir que ya saben, tienen que apoyar, gigante. Tienen que apoyar y más que nada comprar el disco, ya saben, ¿no? Seguro. Les vamos a hacer un descuento, ¿no es cierto? Total. Así es que bueno, pues mi estimado maestro, ese mensaje para toda esa gente que estudia la guitarra, cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Bueno, definitivamente ahora hay muchas alternativas, hay muchos medios para poder superar la técnica, superar la metodología. Antes no había, ¿no? Ahora hay videos, hay, bueno, sin número de alternativas. Pero para mí lo fundamental es el amor a la música. Cuando viene del corazón, el alma se reviste de esa belleza que es el arte, que es la música. Porque la música es arte y ciencia, ¿no? Entonces, creo que lo más importante ahora es... transmitir que tiene que haber, si los nuevos jóvenes quieren ser buenos músicos, quieren ser excelentes guitarristas competitivos, tienen que estudiar, tienen que tener una disciplina y por lo menos mínimo 2 a 3 horas diarias de estudio del instrumento, no de hueveo del instrumento, sino de estudio del instrumento. Y es para siempre, de lunes a lunes, ¿eh? Ojo que no se vale descanso el domingo, nada, que el viernes de hoy me voy de farra y descanso sábado y domingo, no. Ni feriados. No, hay feriados, señoras y señores. Muchísimas gracias, Marcelo, gracias, por tu visita. Estimado Cristian. Continuamos con, justamente tenemos, posteriormente a esta entrevista, tenemos unos micro especiales con los guitarristas famosos Yngwie Malmsteen, Steve Vai y Claudio Jácome. Así es que les dejo con este súper gran tema. Ah, me olvidaba, un saludo muy especial para Carlos Vallejo, que fue la persona, pues, que de la empresa Macroprint, que nos ayudó justamente con la gigantografía que tenemos hoy día para las fotos acá en la radio de la Casa de la Cultura. Y pues, les despedimos, maestro, con este temazo que se llama Blues of Love o Blues del Amor. Recuerden, tiempos proféticos del maestro Marcelo Acevedo. Pax.